Bueno, y tenemos el gusto, el agrado de estar comunicándonos con el secretario general de FOEBA Guaymallén, Juan Carlos El Chueco Aguirre. Así que un gusto saludarte, Juan Carlos, buenos días. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. La verdad que linda noticia, lindo acto, este jueves pasado, entregando jubilaciones a empleados de Viña y empleados de bodega en el Valle de Uco, Juan Carlos. Sí, la verdad que sí, nosotros tuvimos nuestra entrega también en Guaymallén el día lunes, y justamente la compañera Belén Ángel lo había hecho el día jueves en Tunuyán, así que bueno, tuvimos la semanita cargada de alegría, y más que todo por los compañeros que ya han cobrado su primer sueldo, ¿no? Y los que ya van a empezar a cobrar, que son los compañeros también que cobran ahora en noviembre, que son la segunda tanda. Así que sí, la verdad que es un sueño hecho realidad, que ahora lo estamos viviendo bien, contento. La verdad, jubilación con 25 años de aportes y 57 años de edad para los trabajadores de Viña y de Bodega. Un logro que ya va a cumplir un año el 26 de noviembre, Juan Carlos. Exacto, y estamos viendo qué hacemos. Estamos viendo, es increíble, se los ha ido rapidísimo el año, y entre tantas cosas que se han pasado, la verdad que ahora estamos pensando a ver cómo hacemos con esta nueva ley. Queremos recordarla bien, como también el Día del Vitivinícola, que se celebra. Queremos que esta ley también sea una ley de que lo tengamos presente para siempre, y que cada vez que sea, se cumpla, que sea el cumpleaños de esa ley, se haga algo, ¿no? Por supuesto. Y para aquellos que no se enteran, que ya tienen 25 años de aportes en la actividad vitivinícola, que pueden acceder a este beneficio cumpliendo 57 años de edad, de jubilarse a los 57 años de edad, después de haber trabajado sol, nieve, heladas, viento, en pleno campo. Y sí, la verdad que es muy duro. Uno ahora lo ve desde lejos, pero pensar que todavía le quedaban para jubilarse, la gente que se está jubilando ahora, que han tenido la suerte de jubilarse ahora con 57, les faltaba 8 años todavía para jubilarse, ¿no? Toda una vida con el cuerpo ya más cansado, más envejecido. Uno cuando tiene más años ya se le empiezan a sentir los dolores, y tenés que hacerlo porque no tenías otra, ¿no? Lamentablemente esta ley tendría que haber salido hace 11, 12 años, cuando se salió la ley para los compañeros de Huatre, que es el rural. Y bueno, las cosas en esa época era otra, en la FOEBA, que era la que tendría que haberla metido y impulsado como se hizo ahora, y tendríamos una ley de que llevaríamos 12 años, ¿no? Es cierto, y lleva justicia social a aquellos que le ponen la espalda, el cuerpo a una industria madre como es la de Mendoza, que es el vino. Exacto, es así. Sí, por suerte tuvimos el 2018, tuvimos que sentarlo con la compañera Anabel Zagatti, y empezó una lucha ahí con el tema de la jubilación, porque uno no niega que hubieron varios proyectos que se hicieron de hace bastante, pero eso quedaban en el camino, lo usaban políticamente las elecciones, y después quedaban en el camino y se perdían y desaparecían y no salía nada. Este proyecto lo empezamos en el 2018, se lo entregamos a la compañera, había un proyecto viejo que andaba dando vuelta por ahí, se lo entregamos a ella que lo reformara, que lo hiciera más o menos como ella lo viera, que era conveniente para los de FOEBA, para no acercarlo tanto a los de Huatre, porque Huatre también tenía un proyecto igual, y que los alejara de ellos, así que sea propio nuestro. Así que gracias a Dios, de 2018 para adelante, luchando, llamando, golpeando puertas, pudimos llegar hasta el año pasado, que que salió, ¿no? Que pudieron en el Congreso aprobarla y en febrero creo que fue que ya se firmó ya todo, así que gracias a Dios, febrero, marzo, así que gracias a Dios, por suerte se nos dio y bueno, acá estamos. Meta celebración, ¿no? Celebración y me imagino, vi las caras de alegría de algunos actuales jubilados vitivinícolas en el acto que se hizo el jueves y que también estuviste presente acá en el Valle de Uco. Sí, los compañeros, me encontré con amigos míos de la época cuando vivíamos, porque habían contratistas de Agrelo. Bueno, yo nací casi, me criaba en Agrelo y Pedir y Huasteche, en esa zona. Y la verdad que encontrarlo y ver los que ya con 57 años se van a jubilar y tienen un montón de años para adelante para disfrutar a su familia. Bah, si quisieran trabajar también lo podrían hacer, porque están jóvenes para las jubilaciones, tan jóvenes, así que tienen varias perspectivas buenas. O seguir trabajando, te va, o dedicar a pasear con tu señora o con tu nieto, siempre lo digo, yo soy muy familiero en el tema de los nietos y todo eso. Así que ahí estamos, los compañeros fueron, en el caso de Guaymallén, se le entregó un obsequio a todos los compañeros, a cada uno de ellos, y se les entregó toda la documentación que los avala, como que ya cobraron para que cobren el primer mes. Acá el compañero de Tuñan también hizo algo igual, muy lindo, que también entregó obsequio a todos los compañeros, y bueno, hasta viaje a Mar del Plata se llevan, así que mejor no podía haber sido. Así que felices, en estas cosas son las valederas que nosotros, que a mí me gusta que se hablen, que se digan, que se difundan, y por ahí está bien, las cosas malas también, pero estas cosas son las que más hay que verlas, porque estas cosas son las que por ahí no se salen tanto a la luz, sale lo malo y no sale lo bueno. Así que estamos contentos con esto y esperando aprobar algunas otras leyes que queremos que las metan, como el tema de vivienda para los trabajadores que están jubilados, porque está todo muy lindo, ahora todos se jubilaron, todo, pero hay gente que adentro de las fincas van a tener que ocupar su casita y, sí. Y bueno, queremos que salga una ley a nivel nacional para la gente que está jubilada desde 57 años y podamos darle una mano con el tema de vivienda, ¿no? No, y sabiendo que el acceso a la vivienda, no tan solamente en Mendoza, a nivel nacional es muy difícil, y más en zonas productivas como por ejemplo Guaymallén, Luján, Valle de Uco, que un terreno escapa la posibilidad de adquirir por parte de gente que tiene realmente sueldo, no tienen buenos sueldos. A muchos se nos escapa, ¿eh? Sí, eso nos preocupa a nosotros, más allá que para ellos, bueno, todo el compañero que se cubre ahora la va a pasar bien y todo, pero también queremos, si pudiéramos solucionar ese tema, sería mejor también. Pero bueno, veremos cómo va pasando estos tiempos y viendo, hay un proyecto que anda dando vuelta por ahí, así que bueno, veremos cómo sale. Pero ya esas gestiones se están haciendo con los intendentes de cada departamento, que hagan una donación del terreno para poder, si se puede meter en el IPB, o para poder haber el gobierno que ya teniendo el terreno y hay más facilidades que te hagan tu casa. Por supuesto. Es así, y hablando con gente que sabe, con gente que conoce, también hoy día ya no es la estructura tradicional de la vivienda, sino se hace con elementos más livianos que hace menos caro el acceso desde el IPB a financiar una vivienda de 60 metros como usualmente se está haciendo últimamente en Mendoza, ¿no? Y sí, ahora es más fácil por el tema de que es cierto lo que vos decís, hay otros materiales más livianas y son seguras igual, sí, son sí. Seguras, y se puede hacer algo, se puede hacer lindas casas y ya se están haciendo, no es que ya se están haciendo viviendas de esa calidad y calidad buena y barata, se puede ahorrar mucha plata también, así que bueno, estamos en esto, mi hermano, acá estamos, contentos, felices, ¿qué más creíble a la vida, que uno pasa por un sindicato, pasa por la cueva, y poder el día de mañana dejar un proyecto ya terminado de algo y nada, recordar todo esto, lo lindo que nos ha pasado estos años, ¿no? Sí, a pesar de que tuvimos una pandemia y todo, nosotros seguimos casualmente con que vos estuviste hablando el otro día con Jorgito Leiner, que fue uno de los primeros que me acompañó a sentarme en una mesa con un diputado o un senador nacional de ASEF, que era de Santa Fe. Ajá. Que fue uno de los primeros que se puso en contacto con nosotros para la ley. Él metió también un proyecto, también lo metió, pero bueno, no sé en qué quedó, pero el proyecto que salió fue este, pero fue el puntapié inicial de empezar estas reuniones para después llegar y sentarse con Anabel y que ella lo siguiera, ¿no? Y bueno, estamos contentos, y también compañero de Luján, Juan Sá, que fuimos los primeros que lo sentamos junto con mi comisión directiva, lo metíamos en Zoom, no teníamos ni la idea de lo que era el Zoom, porque eso nació con la pandemia. Así que teníamos que, nos mandaban los números para salir y de ahí teníamos que darle, pudimos salir en un congreso también, casualmente con Belén, un congreso para exponer por qué queríamos la jubilación de 57 años, un congreso de diputados a nivel nacional, al Zoom, así que todo eso fue nuevo para nosotros, te puedes imaginar que te estén mirando todo, para nosotros fue nuevo y bueno, pudimos hacerlo, lo pudimos hacer y explicarles por qué queríamos la jubilación de 57 años a los compañeros, así que nos han pasado muchas cosas lindas. Y siendo un sindicato que es muy difícil congregar a la gente, no como otros donde se encuentran en una sola planta y dicen, bueno, vamos a hacer fuerza y vamos a luchar por un proyecto, por esta idea, porque convengamos que la actividad es dispersa y está diseminada en toda la provincia. Donde sí, che, sí, sí. Sí, sí, sí, es así. Y no somos como otros gremios, ¿viste? Nosotros somos gremios, acá hay gremios que son muy poderosos, que tienen más bodega, que son como una empresa más grande, que son Luján, sí. Maipú, bueno, ahora Tunuyán también se ha puesto lindo, porque bueno, pero además somos sindicatos, en el caso mío, somos sindicatos muy chicos, que no tenemos muchas bodegas, tenemos mucha finca con un obrerito en cada bodega, en cada empresa de viña, y hablando de tres cooperativas que también tienen tres o cuatro obreros. Yo en el caso mío, yo en mi sindicato, es un sindicato muy, tenemos mucho, tenemos tres departamentos, pero no tenemos bodega. Tengo la Valles de Guaymallén y La Cera, te puedes imaginar, en La Cera tengo dos alcoholeras, claro. ¿Entendés? Y una vinagrera. Y Guaymallén, tengo la bodega Santana, la bodega del grupo Peñafló, que es la única que tengo ahí, y una que hace champán nada más y la demás todo, pero entonces, viste, por suerte, más allá que seamos un sindicato chico, bueno, pudo nacer de ahí. Aparte, yo soy integrante de la FUEBA también, tercero a nivel nacional, me dieron la libertad para hacer esa ley, bueno, por suerte salió, pero somos una parte de esta de los viñateros de viña, que somos muy sufridos, que siempre tienen el sueldo más bajo, y bueno, estamos ahí, y bueno, queremos por lo menos de todo lo malo sacar algo bueno, ¿no? Por supuesto. En cuanto a los desafíos, y eso es lo bueno de que cuando se logra un objetivo como el de la jubilación a los 57 años, se empiezan a plantear otros desafíos. ¿Cuál es el próximo desafío de FOEBA y de SOEBA para sus afiliados? Mira, el desafío que no es el próximo, que lo estamos peleando, que este año veníamos bien y nos mató el tema de la inflación, que no hay ningún gremio que no ha tenido que echarse para atrás porque por el tema de las paritarias, porque la verdad que nosotros en marzo teníamos una paritaria que pensábamos que habíamos sacado la mejor paritaria del mundo con un 65%, y ahora nos encontramos con que la inflación ya va llegando al 100%. Sí, el 65% no quedó allá. Igual se están haciendo asambleas por parte del sindicato Maipú, que es donde más está el flujo grande de todas las bodegas grandes, que es las que pueden hacer fuerza para darle un bono a la gente de lo que se está pidiendo. Bueno, creo que ahora se está consiguiendo y hay muchas bodegas que lo están dando para ayudar a lo que nosotros ya habíamos conseguido, ¿no? Que era el 65% y más la revisión, que era una revisión de 6.500 pesos sí, por mes, que en realidad no era, eran 13.000 en dos meses, eran 6.500 pesos en dos meses, y ahora la pudimos estirar hasta febrero, pero a la vez se están haciendo asambleas y se está consiguiendo unos pesos más para los compañeros. Bueno, y Juan Carlos, al sector vitivinícola, de acuerdo a las palabras del mismo presidente del INB, Martín Hinojosa, está creciendo en el mercado interno y también creciendo en el mercado exportador. Eso les hace también, porque esto todo tiene que ver con todo. Si la bodega o la empresa no tiene rentabilidad, no puede tampoco pagar buenos sueldos. En base a esto también se está trabajando en cuanto a las empresas también tengan rentabilidad, un crecimiento en el mercado interno, como marcó Martín, poder volcar parte de esas utilidades a sus propios empleados, que son realmente quienes hacen crecer a las empresas vitivinícolas. Es lo que yo te decía recién, nuestro próximo paso es seguir luchándola, porque sabemos que el vino vale, sabemos que hay buena exportación, sabemos que exporta el dólar y sabemos que hay bodegas que pueden pagar. Nosotros los mata la viña o bodeguita pica, que son los que hacen el vino y que supuestamente esos grupos tan grandes como Peñaflor y como otro más son los que por ahí van y le compran el vino, y como son dos, es nomás los que compran vino por ahí. Por eso nos mata a nosotros, porque las bodegas no tienen problema de pagar un sueldo bueno. El problema está en las bodegas chicas y en las viñas, que como yo te contaba recién, sí, son viñitas picas, y que por ahí, cuando vamos a hacer paritarias, se basan en que hay empresarios que no pueden pagar lo que supuestamente paga una bodega. Pero bueno, eso es una lucha permanente que tenemos, y cada vez que hacemos algo para Italia, por eso lo demoramos tanto, porque nos cuesta más que todo a la gente de San Juan, que son todos viñateros y que son los que mayores, o si no viñateros al este, que siempre están ahí poniendo piedritas en mi camino, y terminamos. Pero si fuera por las bodegas todos que hay ahora, no hubiera problema con uno. Pero ¿cómo hacer para sacarle un sueldo bueno a un compañero y el otro no? Exacto. En eso tenés razón. Es muy muy diferente las realidades, y lo hablábamos con Jorge Laime, a quien vos reconociste recién, de que son realidades distintas el oasis, los oasis del Valle de Uco, del sur de Mendoza, del este que están sufridos aún más, y del norte de Mendoza, como la realidad de San Juan y la realidad de La Rioja. Exacto. Así que nosotros tenemos que ir arrimando siempre, todos los años. Este año fue un año atípico, porque nunca hay inflación de esta categoría. Pero bueno, hemos venido haciendo buenas paritarias. Hemos sacado 65, 63, 61, 43. Esta prueba es nueva, esta prueba hay gente nueva. No somos los que están hace 30 años, porque hace 4 años vamos a cumplir en noviembre, estamos las 4 años como está, hemos sacado buenas paritarias, estábamos bajo la pobreza total cuando recibimos esta prueba. Ahora las paritarias han sido otras, hemos ido sacando, pero este año nos mató. Si nosotros lo que queremos llegar es a la canasta básica y tratar de que el compañero tenga un sueldo digno y que vaya al supermercado y compre lo que tenga que comprar, y no tener que estar sacando plata para pagar tarjetas y todo eso, porque eso los lleva peor todavía. Así que estamos bien. Este año fue un año que no fue culpa de nosotros, no fue culpa de nadie. Todos los gremios lo están sufriendo, porque el que por lo menos hizo paritaria anda en marzo, como nosotros, y lo tomamos nosotros. Si hubiéramos sabido ser adivino que iba a ir al 100% de inflación, habríamos pedido un 100%. Pero bueno, estamos en eso, ya estamos a 4 o 5 meses de las paritarias de nuevo y veremos qué se viene. Ya en noviembre ya tenemos que presentar otra vez en diciembre los papeles para las paritarias y en enero los contaremos de nuevo, en febrero. Que son nosotros las paritarias, empieza en marzo, pero siempre hay unas reuniones antes como para ir mirando cuánto se puede pedir y en qué lugar estamos parados también. Sí, seguro. No tan solamente es el aspecto, obviamente uno se enfoca en lo económico porque es lo primero que ve y para llevar tranquilidad a nuestras casas con el dinero de nuestro sueldo. También hay otras cosas como la seguridad laboral, la ropa, que muchas bodegas, hay que reconocerlo, muchísimas bodegas que han hecho inversiones cumplen, como otras que no. Y el exhortar a esto, que también no solamente es el cuidado con el bolsillo, sino es el cuidado también del empleado, del viñatero, del que anda arriba de un tractor con la pulverizadora, cuidar la salud con los elementos necesarios, mínimos que sí, tiene que tener. Sí, eso es cierto. Pues nosotros todo eso lo manejamos en el sindicato. Si uno está todo el año, uno por ahí hace reo las paritarias, pero nosotros todo el año estamos con impresiones, con esto, con aquello, ver que el obrero no le falte nada, que le esté pagando bien, porque hay muchos empresarios muy que todavía quieren pagarle, hacerlo, no quieren pagarle lo que corresponde, tener que andarlo siguiendo, yendo a la subsecretaría, llevarlo a la subsecretaría, que presente los bonos de sueldo para ver si te pagó bien al obrero, ¿no entiendes? O sea, hay muchas cosas, ropa, seguro, los seguros que estén al día, que estén el 931 también pagándose. Bueno, todas esas cosas los hace un sindicato, así que bueno, vos que has pasado por esto, vos sabés que es así y tenemos que trabajar todo el año para esto. Y aparte, después defender el sueldo del compañero, que se va en marzo nosotros, por lo menos. Y sabés lo que yo rescato como por último, Juan Carlos, que te estás enfocando en lo que están haciendo sin hacer una crítica a quienes de por sí también por lógica intentan mejorar para su sector o para su como delegados en su propia bodega una mejora para sus empleadas, para sus compañeros. Eso sí es cierto. Hoy día, mira, te estoy dando esto. Hoy día tuvimos una reunión con las cámaras del trabajo, las cámaras de vitivinícola. Sí. Porque habían hecho una presentación en el Ministerio de Trabajo, porque nosotros estábamos haciendo paro encubierto por las asambleas que estaban haciendo los compañeros de Maipú. Sí. No son paro encubierto, son la ley, el estatuto te lo dice para que vos puedas hacer asamblea. Mirá vos, los citaron para eso, pensábamos que venían con una propuesta, así que los citaron por eso, porque los querían hacer dar una multa, una sanción a FOEA y al sindicato. Así que lo que le dije a este compañero, uno de las cámaras, que no lo voy a nombrar, porque no quiero que tomo con él después, que acá en las paritarias que cerramos, los equivocamos, tanto como se equivocó él, porque nosotros queríamos un manguito más en la revisión y él se negó, y ahora actualmente él se equivoca, porque justo la cámara que él tiene es el único que no está queriendo dar los 25 mil pesos que se le está pidiendo. Entonces mira, todo eso lleva a que pase todo lo que está pasando con la asamblea y todo, porque si las cosas se habían hecho bien en la revisión cuando nosotros pedimos buena plata, eso no estaría ocurriendo, ¿entendés? Sí, entonces ellos también tienen que dar la media culpa de esto. Estos son culpables. Por ahí nosotros por ahí tendríamos que haber seguido con la lucha, la revisión, y no haber llegado a ese arreglo. Pero él dice que somos los que estamos haciendo las cosas mal, pero las cosas malas es en ellos, porque ahora se están viviendo, se están quitando la asamblea por culpa de ellos, cuando hay otras empresas que ya me entregó plata y todo, ¿entendés? Sí. Así que bueno, en eso hemos estado hoy día y después me tocó en esta, pero es así, lamentablemente los empresarios, hay muchos que no ayudan y también, te mandan también las cámaras, que son los que tenés que hablar con los abogados, los contadores, que no, ni hablar con ni con los empresarios, sino hablar con los representantes de ellos. Exacto. Y bueno, así que bueno, tenés que, es una pelea que lamentablemente la tenés que hacer con ellos. Y así, viste, la lucha en cada paritaria, malo que rabiar, viste, porque terminás rabiando. Es cierto. Porque ellos no comprenden, no les importa, porque ellos no lo viven, ¿entendés? Pero bueno, es así, mi hermano, estamos en la lucha y bueno, esperemos que sea todo para bien y que este año podamos tener una paritaria que el compañero no tenga que estar pensando que le va a faltar esto, para aquello, que viva feliz, que viva tranquilo. Por supuesto, que es lo que queremos todos los trabajadores, Juan Carlos. Sí, Juan, señor. Carlos, me quedo con algo de esta charla, que no es una entrevista, es una charla. Primero, el reconocimiento tuyo y de parte de FOEVA que realmente, si hubiéramos avizorado, si uno fuera un adivino, ya nos hubiéramos sacado el 15 y la paritaria del 65%, si bien es corta, no se sabía cuál iba a ser la realidad del país. Pero lo otro, decir nos equivocamos es de grandes. Exacto, sí, señor, y eso es así. Es así. Pero si lo hubiéramos pensado bien, sabiendo que podría haber pasado esto, pero bueno, también si no lo equivocamos nosotros, y ellos no iban a ceder tampoco, por más que nos diéramos cuenta, así que estamos en la misma. Exacto. Te peleé y está un centavo, así que date una idea. Bueno, muy linda charla, muy bueno. Lo felicitamos desde acá, desde el programa Miradas, por este logro, ¿no? Que son, que a pesar de todo, de todas las cosas que se ven mal, lo que vos marcabas, las cosas que son buenas, 25 años de aportes y jubilación a los 57 años para los empleados de Viña y empleados. Exacto, de Viña. Es así, eso fue un logro que en 2018 lo peleamos y salió, gracias a Dios, ahora estamos aquí. Así que bueno, Juan Carlos, ha sido un gusto comunicarnos con vos y que pongas también tu cuota de optimismo y también lo que dije recién, decir, bueno, tal vez nos equivocamos y es bueno, porque ante la crítica, a veces la crítica constructiva hace bien, la crítica destructiva no construye. Exacto, así es, mi amigo. Es así. Y bueno, y te agradezco a vos, disculpame por la otra vuelta que no pude salir y bueno, no tenía tiempo, andaba medio, pero bueno, ahora pude, a pesar que estaba en una reunión acá en los salones de la universidad acá, con la FIT, estábamos en una reunión y no te quería fallar, por eso salí afuera, no sé si escuchar. Sí. A la reunión, así que, pero bueno, no quería fallar, no me gusta fallarle a nadie y bueno, por eso me comprometí con vos. Bueno, un saludo para vos, en tu persona, agradecido de que nos hayas podido atender, y un saludo a todos nuestros obreros vitivinícolas que han hecho grande esta provincia. Muchísimas gracias, yo creo que lo vas a hacer directamente, porque mañana yo pienso que cuando salga, es decir, cuando estemos en un lugar que podamos seguir hablando, le voy a poder dar el saludo tuyo y a todos los compañeros que siempre están mirándolo a nosotros y son cosas que hacen cosas productivas y no que son cosas para romper o para crear el odio, esas cosas a mí no me va. Por eso cuando son gente que por ahí te llaman solo para criticarte y mandarte a los leones, prefiero quedarme en mi casa. Y vos tenés muy buena onda y la verdad que me ha hecho sentir bien. Bueno, Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por atendernos. Bueno, dale, hasta luego, muchas gracias.